señal digital que integra la radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia, los llanos y el mundo, muy, pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz se acomoda feliz en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día, aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net, donde funciona Servientrega, les presenta el Campo al Día por cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Comercial Agrooriente SAS, don Jorge Rodríguez, con todo para sus cultivos. La veterinaria JC, salud para sus animales, con Julio César Torres. La comercializadora Félix, Auteco en Caquesa, motos y partes, ahora estrenando un nuevo edificio ahí enseguida de la empresa de energía. La Inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. La agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro. Nos acompaña el asadero restaurante del Hipollo, pollo asado, broster, platos a la carta, Rodrigo Vanegas. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares, aquí en el Centro Comercial Lucena. Alejandro, Nelson y Jason, listos para atender sus necesidades en materia de telefonía celular. La Fisioterapia y Estética Natural Spa, confíe su salud en manos de profesionales, aquí en Caquesa, Cundinamarca, en la calle Tercera 411, calle del Comercio, segundo piso. Ahí está la Fisioterapia y Estética de la doctora Rocío Reyes, patrocinando el Campo al Día. Y estos comerciantes que acabo de denunciar, cada uno nos está donando una tablet que le voy a entregar al último programa del sábado a todos los jóvenes, a todos los chicos de todos los colegios del Oriente de Cundinamarca que se inscriban. Ustedes pueden inscribirse en Caquesa, aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. En Fomeque se pueden inscribir en Conciencia Ecológica con Jairo Ramiro Sabogal. En Choachí se pueden inscribir con Martín Torres, ahí en choachí.net. En El Calvario se pueden inscribir con Garavito ahí en la emisora La Voz de la Cordillera. Voy a mirar a ver dónde en otros lados se pueden ustedes inscribir y participar en este sorteo. Ahora, como ya llegamos a los 10 patrocinadores, voy a hacer lo posible que si puedo conseguir 10 más, echamos 10 más. Lo que los patrocinadores quieran. Por eso yo quiero felicitar a todos estos profesionales, a todos estos comerciantes de Caquesa que se han unido, se vienen andando en esta campaña de tablets para la juventud, de amor y amistad. El Campo al Día, la voz de la tierra. No olviden que aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net usted puede encontrar su seguro obligatorio de accidentes. Aquí consigue la mejor moringa para calmar tantos dolores. ¿Cuántas personas con cáncer? ¿Cuántas personas con diabetes? ¿Tantas personas con artritis, osteoporosis y tantas enfermedades? Y con un litro de moringa que es a un precio súper económico, usted puede calmar esos dolores. Y pues, si se hace un buen tratamiento, no voy a hacer como la de que, ah, es que yo ya tomé. Sí, ¿cuántos? No, por ahí me tomé como dos pocillitos. No, este tratamiento que solo hay que seguirlo hasta que el cuerpo quede inmune y ya saque las enfermedades de su cuerpo. En el Centro de Servicios, en el Centro de Soluciones Caquesanet, usted puede comprar pagar los recibos de la luz. ¿Qué hacer? Cola en los bancos, no, aquí en el Centro de Servicios, aquí donde funciona Efecti, usted puede pagar los recibos de luz. Y en Caquesa, en el galpón de don Jorge Pavón, puede encontrar el yacón. De ese, del yacón, les voy a hablar en próximos programas. Para el día de hoy, tengo que comentar, voy a hacer, la doctora María Jiménez Acevedo me pidió que que ella quería hablar y pues yo siempre he dicho, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, hablen. Y la doctora me dijo, yo quiero participar en el campo al día, está conmigo la doctora María Eugenia hoy. Estuve en Choachí, tengo aquí en el campo al día hoy a la coordinadora, a la jefe de la oficina. Oiga, mire, ¿cómo funciona de bueno eso? En Choachí tienen una oficina de atención al turismo. En el parque tienen una carpa y hay tres chicas muy lindas que le informan a todos los turistas que van a Choachí cómo sí se puede organizar la gente. Hay que hacer turismo, hay que aprovechar lo que se tiene, pero hay que hacer infraestructura, hay que atender bien al turista, no hay que darles tanto en la... No, hay que vender bueno, bonito, barato, rico, delicioso, y lograr que la gente se amañe y vuelve a los pueblos. Hoy tengo una experiencia bonita con Choachí. De Quetame, tengo a Jorgito Herrera Vargas dando un testimonio extraordinario de lo que hemos venido haciendo aquí en el programa. A mí no se me ha olvidado todavía que en programas anteriores hablábamos de la televisión digital terrestre. Nuestros técnicos han hecho algunos sondeos y parece ser, oigan bien, parece ser que solo hay 3 o 4 veredas privilegiadas para recepcionar la televisión digital terrestre en el municipio de Caquesa. Son la parte alta de Colorados, la parte alta de Jaonera, la parte alta de Ganco y la parte alta de San Vicente. Contactémonos con algunas personas de las veredas que quieran hacer la prueba, hacer la pruebita, la televisión digital terrestre. Vamos a tratar de coordinar con Raswaldo Ortiz cómo se le puede dar este servicio a todos ustedes. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raswaldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raswaldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzi y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolay 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. El Campo al Día, la voz de la tierra. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. El Campo al Día, que hable el pueblo. Doctora María Eugenia, buenos días. Germán, muy buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, yo he dicho que el que no esté de acuerdo con lo que digo, hable. ¿Y usted quiere hablar? Germancito, mira, te hice saber en el día de ayer, porque escucho su programa, me gusta escuchar la opinión suya y a veces la comparto, muchas veces no, pero bueno, es importante escuchar su concepto. Y me pareció que lo que estaba diciendo acerca del arreglo de la Casa de la Cultura era un desperdicio, que habían tirado 145 millones de pesos para arreglar la Casa de la Cultura. Germán, no comparto contigo el concepto. Realmente es un patrimonio arquitectónico y cultural del municipio. En nuestro municipio no se ha conservado nada de la arquitectura colonial. Son muy pocas las casas que hoy se conservan, contaditas las casas que se conservan, ayudando a preservar la arquitectura del municipio. Si usted ve las fotografías antiguas del municipio, habían cosas hermosas. Por ahí vi una pila que había en la plaza, qué cosa tan divina. ¿Era el Parque de Manúñez? Ah, bueno. Había también, vi que la plaza de la iglesia era muy diferente, era totalmente plana. Yo no sé cómo rellenaron eso para subir esa montaña, que hoy en día es de difícil acceso para las personas que tienen dificultad para movilizarse. Y lo mismo veo de la Casa de la Cultura, que estaba en un abandono y en un destrozo vergonzoso de parte de los municipios, del municipio. Y hoy veo que la están arreglando, que le están invirtiendo, lo cual me parece supremamente importante. Ojalá que ese dinero que han destinado para eso realmente sea invertido de una forma ordenada, acorde. No es que se roben el dinero haciendo las obras mal hechas, no, hacer una cosa que realmente sea representativa, hermosa, que quede para el municipio, porque es que nosotros, el municipio de Caquesa, lo merece. Qué bonito, porque sé que funciona la biblioteca ahí, que sea una biblioteca, un sitio de cultura donde los muchachos puedan llegar, consultar, se sientan agradables, no solamente que encuentren los libros, que encuentren el espacio para las danzas, para aprender esto de la banda, el trombón, todas esas cosas que están enseñando en la Casa de la Cultura. A mí sí, realmente no comparto, Germán, el que eso se vaya a tirar y que sea un desperdicio. No, me parece que es recuperar un espacio del municipio que lo merece. El municipio merece que nosotros recuperamos las cosas que tiene el municipio. No el abandono, por ejemplo, en que está esa parte allá donde tiran los carros viejos del municipio. Allá donde chatarrizan todo. Allá donde chatarrizan. No, se lo dejan a que los ladrones desvalijen los carros. Sí, no solo eso, sino que he visto que cuando no alcanzan a llevar toda la basura a Doña Juana, están depositando basuras allá. Espero que ese espectáculo no se dé, porque realmente eso casi lleva a una denuncia en el Ministerio del Medio Ambiente y ante la Fiscalía de la Protección del Medio Ambiente. Porque eso es para un foco del crecimiento, los roedores y de focos de infección. Imagínense ustedes el depósito de basuras allá. Eso a mí me parece que no está, y es un sitio que está para recuperar. Lo que era el ICA, mire ese abandono del ICA, qué cosa tan horrible. A propósito, están rematando ese edificio hecho ya ruinas. Imagínese usted. De verdad, no sabía que lo estaban rematando. 95 millones de pesos. Si hay alguna persona interesada en invertir ahí, en ese elefante blanco que está a punto de caerse, ahí tiene una buena oportunidad de negocios. Vea, pues, eso está muy bueno que lo sepa el municipio. Alguien que quiera conservar, es un sitio que tiene una riqueza de aguas impresionante. Allá nunca falta el agua. Es en una casa que tenía una estructura maravillosa, además de un acueducto propio. Muy bonito. Lástima el abandono en que se dejó llevar eso. Y así hay muchas cosas del municipio que ojalá que en vez de dejarlas deteriorar, se pudieran recuperar para dar una imagen hermosa de nuestro municipio. Pues yo comparto con usted que diga que ojalá, pues que ojalá funcione la Casa de la Cultura ahí. Porque cada alcalde echa una pared. Mire, en el centro de ese patio tan bonito, tiene una pared de oriente a occidente. Yo pregunto, ¿y una pieza ahí para qué? ¿Para qué? Entonces, cada alcalde viene y hace una pared, hace algo ahí y termina eso abandonado. Mi crítica es en el sentido que son 145 millones que se está invirtiendo. Y ahora me doy cuenta que mucha de esa madera antigua se está reutilizando. Pensaba yo que iban a traer algo para mantener la parte arquitectónica, pero no veo eso. Claro que, como digo, como dice usted, pues ojalá que sea para la cultura. Mire, acá que se necesita hacer un museo. Herman Hernández me invitó a su casa hace pocos días y me mostró el anticuario más bonito que puede haber en el oriente de Cundinamarca. Y vea, estuve en la vereda Los Pinos haciendo un recorrido y me encontré con un jardín hermoso. ¿Sabe qué voy a hacer para diciembre? No, Germancito. Voy a hacer un concurso de jardines en el campo. A todas las señoras que se esfuerzan por tener sus casas bien bonitas, voy a hacer un concurso y la invito a que me sirva de jurado. Vaya a llevar varias personas y vamos a seleccionar el mejor jardín. Y voy a invitar a todos los comerciantes de Caquesa para que me den un premio para el ganador. Esa es una forma de cómo nosotros podemos estimular a la ecología y el medio ambiente. Esta señora de Los Pinos, yo desde acá la felicito. Y desde ya, mi señora, su jardín está participando en el primer concurso que organiza el Campo al Día a nivel regional. A nivel regional. Porque veo que eso puede ser. Esa casa, Casa de la Cultura con los mejores jardines. O algo bonito, algo aseado. Es que en Caquesa no se ve eso. No se ve eso. No lo veo por ningún lado. Yo no sé si usted lo ve. No, pues lo importante es que algo importante de la gente que viene a visitarnos los fines de semana, porque es mucha la gente que viene a visitarnos, puedan ver agradable la cara de este municipio. Que la gente se lleve un buen recuerdo, que se lleve una fotografía hermosa de lo que es el municipio. A mí me da pena, doctora, perdona que le interrumpa. Tanta gente que viene los fines de semana y viene a mirar aquí el parque de Caquesá. No hay dónde sentarse. Basura por todos lados, perros por todos lados. Que no es ganas de joder de Germán Rojas Clavijo. No, es que hay que hacer algo. Pero que lo sienta, que lo sentamos, que sentamos sentido de pertenencia por esto. Yo no lo veo, doctora, no lo veo, por eso lo critico. No, yo pienso que lo que se está haciendo con la Casa de la Cultura es algo del sentido de pertenencia que nosotros debemos tener, por lo que es la cara, la fuente, la cara de presentación de nuestro municipio. A mí esa parte sí me parece que hay que arreglarla, muy bonita, que además de eso pueda convertirse en un sitio donde los turistas, y va a ser un sitio agradable y hermoso, que por ejemplo los turistas puedan encontrar ahí el fin de semana las golosinas, todas esas colaciones que hacen en forma bonita de achira, de maíz, un dulce, cualquier cosita especial, que la gente pueda dirigirse a la Casa de la Cultura y llevarse un recuerdo, una fotografía bonita y agradable. Miren qué bonita la Casa de la Cultura de Caquesá, como está de hermosa, por ejemplo, la iglesia, que sean cosas bonitas, que la gente sienta el deseo de entrar y que le parezca tan agradable, como subir a Monruta, como ir a la Casa de la Cultura, como ir a la iglesia, llevarse una fotografía linda y paisajística de nuestro municipio. Pues ojalá que el señor alcalde la escuche. Él me dijo que escuchaba el programa, ojalá que la escuche. Ojalá que esto, dinero que se invierta, no sea otro monumento a seguir manteniendo lo mismo que hemos mantenido, porque a mí sí me da mucha tristeza de Caquesá. A mí me gustó mucho cuando empezó el proyecto de progreso caqueseño. Me gustó mucho, mucho. Y desde luego lo apoyé. Pero cuando vi que este muchacho Rodríguez le metió politiquería, me hice a un lado y dije, acá no entro yo. Estuve el pasado sábado por invitación de Néstor Valderrama, un talento fomequeño que interpreta 11 instrumentos. Y que nos dio una muestrica ahí de lo que se hace. Y me pareció que fomentar la cultura es muy bonito, que eso hace falta, eso resalta nuestro medio de vida. No me gustó que nos debieron de haber advertido que este era para mayores de edad, y yo me llevé a Pipe, y había muchos niños ahí. De pronto hago esa crítica constructiva. No me gustó, y la vi allá con Don Roque, juiciosa. ¿Te gustó? A ver, Germán, mira, evidentemente lo que ha hecho Andrés, pienso que es un trabajo con mucha dedicación y con mucha disciplina. Comparto contigo que de pronto cuando comienzan a mezclarle el arrodilladero politiquero, me parece que no es la presentación para estos grupos que tienen más una... Dijo un amigo, dijo, progreso clavijeño. No podemos ver lo que... Yo no creo que sea así, de esa forma no. Germán, no comparto que clavijeño ni nada de eso. Nosotros no podemos ser hirientes ni dolosos con las buenas cosas que hace la gente. Lo que sí no me gusta es que realmente se convierta esto en un espectáculo de un político, ¿sí? Esas cosas a mí personalmente no me gustan, porque las obras lindas están llenas de corazón, están llenas de humanos. Que no se convierta esto en una manipulación política, eso sí me parece a mí como desagradable. En cuanto al espectáculo para los mayores, a ver, yo vi la intervención de los troveros, me pareció excelente. Esa es cultural colombiana. Mira, típica país. Esas trovas, había uno que era absolutamente capaz de hacer trova con lo que fuera. El otro, el señor que era un poco más maduro, le costaba un poquito más de trabajo, pero realmente el trabajo de los troveros fue muy bueno. Yo personalmente comencé a ver el espectáculo del primer cuentachistes y había un color rojo verde que de pronto no era para todo el público que estaba asistiendo, pero bueno, se merece el esfuerzo que hizo Andrés. Ahora, ¿qué reconozco de pronto de lo que pasó? Que Andrés dijo, mire, yo me voy a lanzar al consejo y el próximo evento que se va a hacer en el 2015 va a ser después de la selección. Bueno, se le reconoce eso a Andrés, o sea, no, me gustó. Importante. A mí me gustó. Claro, ojalá que la juventud, y voy a invitar a Andrés aquí al programa, claro, que hablemos de política. A propósito, hoy voy a hablar de política. No solo de política, sino de las buenas acciones. A mí me parece que la acción de ellos es un trabajo muy disciplinado, muy juicioso y que tiene valor. Realmente, mire, trabajar con las comunidades no es fácil. Trabajar con las comunidades se somete a las críticas, a las buenas cosas, a que le gustó al 50% y al otro 50% lo critica. Pero mire, cada una de las acciones buenas que hace la gente, uno tiene que aplaudirlas. Y me parece que el trabajo de Andrés hay que aplaudirlo. De pronto lo que yo no comparto es el arrodilladero político. Esa parte sí no me gusta. Sí, yo creo que cada una de las personas puede hacer las cosas sin intervención de algunos intereses. La voy a invitar a que su organización comercial en Caquesa y droguería La Inmaculada, sí, a Don Roque, para que me patrocinen, y a muchos comerciantes. Vamos a seleccionar el mejor jardín de Caquesa y del Oriente. ¿Ah? ¿Vamos? No, rico Germán, lo invito para que conozca el jardín de mi casa. Pues ya me voy para otro lado. Bueno, sí, lo dejamos fuera de concurso. Bueno, pero vamos a llevar las cámaras del campo al día de televisión para mostrar cómo las señoras en el campo se esforzan por tener un jardín. Además de que van a tener tiempito. Se pueden ya ir inscribiendo aquí en la torre de, en la Torre Central del Campo al Día, en el centro de servicios, de el centro de soluciones de caquesa.net, y vamos a hacer algo bonito con las mismas señoras. Me parece fascinante, Germán, te acompaño a ver esos jardines, esa buena mano que pone todas las campesinas en sus flores, en su jardín, en su mata. Mire qué hermoso llegar uno a la casa de esta gente y ver los geranios, las glosinias, las primaveras, todo eso florecido. Mire, es fascinante la fotografía que puede mostrar los jardines en una casa de campo. Es muy linda. Lo acompaño. Bueno, y ayúdeme a conseguir otros 2 o 3 jurados, porque a mí me parece esto algo bonito. Y como le he dicho a la gente, si alguien se muere, no le lleven flores. No le lleven flores. A mí me parece que es torpe regalar flores. No, la mejor flor que uno le puede dar a cualquier persona se la puede dar en vivo. Eso de verdad, mire, así sea una rosa de un jardín, es el mejor regalo que uno puede darle a una persona. Es una demostración de afecto, es una demostración de amor, de cariño, de respeto. Las flores, cualquiera que esta sea. Porque fíjese usted hoy, las flores exóticas que son, las flores del bosque, las que antes nadie miraba, que eran de rastrojo, hoy en día son flores exóticas. ¿Ves? Y las vamos a promocionar aquí en el Campo al Día. Les voy a presentar a una chica de Choachí, en donde nos dan un ejemplo de cómo se hace turismo en el oriente de Cundinamarca, aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fe, la inmobiliaria del oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia al servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El Campo al Día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa. Extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteadas, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India. Por siglos se ha utilizado con éxito, brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida. Para combatir tantas enfermedades, moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el centro de servicios caquesa.net, en el centro de servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. no esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Hoy me encuentro con Eliana Zárate en el Parque de Choachí. Bienvenida al Campo al Día. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a esta tierra de amor y paisajes. ¿Cómo es que se dice? ¿Choachí, Puerta del Sol? Bueno, es nuestro Monte Luna. Choachí, nuestro Monte Luna, es Chihuachía. Chihuachía, en la lengua muisca, era monosilábica. Entonces, Chi, nuestro, Gua, Monte, Chía, Luna. Choachí, nuestro Monte Luna. ¿Eso quiere decir? Sí, eso quiere decir. Pero el eslogan, Choachí, Puerta del Sol. Bueno, lo que pasa es que ahí, no, Puerta del Sol, Ventana de la Luna. Lo que pasa es que nos decían que ese era el significado de nuestro nombre. Pero según las últimas investigaciones, lo que en realidad, lo que verdaderamente significa es nuestro Monte Luna. Bueno, pero ese también es romántico, sí, ¿no? Sí, eso es muy Choachí, romántico. Puerta del Sol, Ventana de la Luna. No, y también es la Puerta del Sol y la Ventana de la Luna. Aquí los paisajes son hermosísimos. ¿El que viene? A Choachí se queda. Se queda, ¿cierto? Sí. Se queda. Bueno, yo miro aquí que usted tiene una carpa muy bonita, en donde hay acogedor, tres niñas muy hermosas. Hablando de... ¿Cómo llamas tú? Es nuestro punto de información turística. Nosotros estamos aquí los fines de semana, trabajamos desde la oficina de turismo de la administración municipal y nos colaboran alumnos del Instituto Ignacio Pescador, del colegio, donde niños de noveno, décimo y once nos colaboran haciendo sus pasantías. Sus horas sociales las realizan acá, brindando la información a todos los turistas que llegan. Le cuento que Choachí tiene unos sitios espectaculares, acogedores. Sí. Allá por los lados del páramo del Verjón hay un sitio extraordinario. Matarredonda. Matarredonda. Yo estuve en Matarredonda. Sí, es un sitio mágico, es hermoso, es el páramo, ver las lagunas. Allá hay una caída de agua espectacular. Bueno, y una lagunita ahí donde cae el agua. Sí, ahora lo que nosotros estamos promocionando también es el Parque Aventura La Chorrera. El Parque no Aventura. Se me adelante, no se me adelante. Bueno, vamos en Matarredonda. En Matarredonda hay una caída de agua fría, pero fría, fría. Entonces alguien me dijo, aquí vino Antanas y los mamos le hicieron una... ¿Una ceremonia? Una ceremonia para quitarle todas esas cosas malas que tenía el cuerpo. Y entonces yo dije, si Antanas se empelotó aquí, ¿por qué no yo? Una limpieza natural. Ay, en el páramo. Me metí. No alcancé a aguantarme 15 segundos. No, obviamente la temperatura es bastante fría. Sí. Y los paisajes son hermosos. Tenemos en el Parque Matarredonda, por ahí podemos ingresar a los caminos reales donde nuestros antepasados, recorrían todas las veredas para llegar hasta a Bogotá, hasta Bogotá. ¿Usted sabe cómo hacían los antepasados para calentarse? ¿Con fogatas? No, señora. Con aguardiente. Es el chirrinche. Chirrinche. ¿Ah? Sí. Y para coger calor en el camino, ¿sabe qué llevan? Las gallinas en un catabre. Llevan una gallina debajo del sobaco. Sí, y un catabre que era precisamente donde... Pero la gallina es para la venta. Claro, ¿no? Que sí, donde las llevaban vivas y las colocaban en los catabres precisamente para que los cubrieran del frío. Ya hablamos de una parte turística de Choachí. La otra es La Chorrera, espectacular caída. Sí, es la segunda caída de agua más alta de Colombia, 510 metros de forma escalonada de caída. Tenemos la asociación turística, son jóvenes, el Curí. En el Curí. Pues la más grande de América Latina. Sí, la sexta. Es la sexta más grande de América Latina, la segunda de Colombia. La primera de Cundinamarca. Es espectacular. Y aparte... Y ahí está el Chiflón al lado. Al lado está el Chiflón, que también dentro del ranking también está en el lugar número 16 a nivel nacional. Qué bonito. Como caída de agua. Y se viene uno para acá y se mete a las termales de Santa Mónica. Delicioso. Después de llegar de esa caminata hermosa de Matarredonda, de La Chorrera, llegan al pueblo y van a degustar lo más delicioso en amasijo, en postres, ¿dónde? En piquete. ¿Dónde? Todo el pueblo está lleno de sitios deliciosos para comer, arepas de maíz pelado, pan de sagú, pan de yuca, almojábanas, envueltos de maíz pelado. Se me abrió el apetito. En el parque también, como usted puede ver en este momento, tenemos todas las diferentes asociaciones de madres cabezas de familia, donde tienen productos lácteos, donde hay fruticultores, productores de durazno, que lo vi comiendo, es un delicioso durazno. Y me compré 10 libras. Deliciosos. También nuestro piquete famosísimo. ¿Sabes cómo compré el durazno que me llevó 5 kilos? ¿A cómo? a 1,000 pesos. Muy barato, muy, muy barato. Y delicioso, ¿no? Además delicioso. ¿Qué? Porque están un poquito para hacer dulce. Para hacer un dulce delicioso. Tenemos también muchos restaurantes que ofrecen. Oigan, le jalan nuestro mucho famoso piquete. A la fruta, ¿no? Al durazno. La papayuela. Prácticamente durazno, papayuela. Tenemos unos productores de papayuela que ganaron inclusive un premio a nivel de Cundinamarca, donde la gobernación los invitó hace como 5 años. Era un concurso que se llamaba Provócate de Cundinamarca. Y el dulce de papayuela de Chuachi fue uno de los mejores a nivel nacional. Y esos cultivos que hay por allá, por los lados de Ferralarada, por allá para abajo. Ferralarada. No. Bueno, qué bueno que conoce nuestro municipio. Yo lo conozco todo, y conozco a sus alcaldes, a todos, esa historia de Chuachi, y a todos los políticos, los piques, los que no son piques, todos los conozco. Bueno, aquí independientemente de cómo sean y dónde sean, esperamos que todos vengan a visitarnos, que vengan a conocer este maravilloso paraíso natural. Efectivamente, se vive del turismo. Bueno. Somos un pueblo turístico, un pueblo que estamos iniciando en un proceso de desarrollo precisamente turístico, gracias a todas las bellezas que nos brinda la naturaleza, a las fuentes de aguas termales, a los productos que de una u otra manera hacen que Chuachi sea especial, nuestro piquete, nuestra gallina criolla, el amasijo, que es espectacular. Tuvimos también la felicidad y la gran dicha de ser campeones a nivel nacional en la época del Bicentenario con el plato, el cocido chihuachía, que era el cocido, según la historia, que consumieron todos los que venían y que pasaban a la campaña libertadora para llegar a Bogotá. ¿Y eso dónde lo venden? Bueno, en este momento creo que en el Hotel Chuachi se puede conseguir. ¿Voy allí? ¿Le pido un qué? Cocido chihuachía. Es un cocido estilo, el estilo boyacense, donde tiene ibias, chuas, carne, habas, carne de cerdo, guatila, carne de res, tiene pollo. Pero pues una de las grandes diferencias con el cocido boyacense es que aquí se cocinaba, era a base de leche. Es delicioso. Ya el curita empezó a llamar para misa. Ya estamos para misa. Bueno, pero bueno. Miro que hay hartas atracciones turísticas. Por ejemplo, tienen una escuela de tenis, futuros campeones. Sí, hay una escuela de tenis que funciona acá en el municipio. Hoy precisamente están en un campeonato en Cajicá por primera vez. ¿Dónde quedan las canchas de tenis? Queda a 2 cuadras del parque principal hacia la salida al seminario. Poca cancha de tejo, aquí cancha de tenis. Bueno, también hay de tejo, no lo podemos negar. ¿Sí? ¿Cómo es que hay más estos jueguitos? ¿Paintball? Paintball tenemos también en Chuachimilco y tenemos fuera de línea, que queda ingresando al municipio. Hay 2 espectaculares sitios para jugar paintball. También hay paintball. Deportes extremos. Tenemos el bungee en Puente Medina, también practican deportes extremos. ¿Usted sí se ha botado por allá en una cosa? No, me da susto. ¿Qué tal se reviente la cuerda? No, me da susto. Soy muy gallín. Pero voy a mirar y hacerles barra a los valientes. Bueno, ¿qué más tenemos en Chuachi? Bueno, tenemos también La Minga, que es un centro de ampliación de conciencia. También es un sitio de bioconstrucción, es un sitio muy hermoso también. El hangar, por conocer. El hangar, me imagino que aquí hay un aeropuerto. También. Ah. Tenemos Chuachimilco, que es un rincón de México en Chuachi. Oiga, ¿y sabe qué me gusta más de Chuachi? ¿Qué le gusta? El restaurante suizo. También, tradicionalmente. Ustedes los chihuahuanos no saben lo rico que cocinan en el restaurante suizo. Tenemos el restaurante suizo, tenemos... Y dicen, eso allá es solo para ricos. No, es muy delicioso, con precios muy asequibles. Tenemos, aparte del suizo, tenemos el gourmet de Clemencia, también con comida suiza. Tenemos también la Bella Suiza. Hay hotel para soles. Portales del Sol. Tenemos varios hoteles. Está el Hotel Luna Nueva, está Portales del Sol, está Bella Vista. Sí, muchísima gente. Tenemos esa gran dicha que... Definitivamente yo no sigo más porque me voy a quedar en Chuachi. Y piqueteaderos muchísimos y deliciosos. Qué bueno. Que sea un ejemplo para mostrarle a la gente de Oriente. Y ahí los carritos es que lo llevan a uno. La Corché, porque usted no sabe dónde queda el Pozo del Amor. ¿Eh? En La Chorrera. No. ¿Dónde queda el Pozo del Amor? Yo no sé, pero ahí dice el Pozo del Amor. Pozo del Amor, bueno, voy a averiguar porque de verdad que me corchó. No sé dónde queda, pero en 5 minutos averiguo. ¿Dónde o sea que queda? Cuando vuelva, sale de misa y ya le tengo dónde queda el Pozo del Amor. El Pozo del Amor. Entonces dígale a los oyentes del Campo al Día, que son muchos, que nos escuchan a través de lavozdecaquesa.com todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y nos escuchan a través de www.elcampoaldia.com.co. Se mete ahí un link que dice radio y ahí escucha todos los programas del Campo al Día. Bueno, un agradecimiento a ustedes, a programa El Campo al Día, por venir a este paraíso. Y los invitamos a todos para que conozcan esta gran tierra de amor y paisajes, donde aparte de la gente linda, de la gente que los espera con los brazos abiertos, tenemos lugares maravillosos por conocer. ¿Sabe cómo es el eslogan del Campo al Día? ¿Cómo? La voz de la tierra. La voz de la tierra. Espectacular, apenas para todo esto, ¿no? Exactamente. Por aquí los esperaremos siempre con los brazos abiertos. Y salúdeme a Coterino. Claro que sí, con mucho gusto. Que deporte juicioso, que deporte juicioso. Él es muy juicioso, nuestro alcalde es muy juicioso. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros. Mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Jorge Enrique Herrera Vargas, ¿de la vereda qué? Villa Chiquinquirá, municipio de Quetame. ¿De Quetame, Villa Chiquinquirá, ¿no? Sí, señor. Bueno, usted estuvo en la charla del ingeniero Pardo para la energía solar, ¿se acuerda? Sí, señor, claro, tiene 5 meses que se fue la charla. Bueno, ¿y usted qué hizo? No, pues aceptar los consejos. Cambié de toda la casa, de todo el sector, la bombillería tradicional que teníamos por la bombillería LED. O sea, ¿cuántos bombillos tenía usted? Aproximadamente unos 15 bombillos. ¿15 bombillos? ¿Tenía de reflectores también? Sí, señor, claro. ¿Y les puso LED? Les puse reflectores LED también. ¿Y cuánto pagaba antes de tener la bombillería tradicional? 230.000, 250.000. Promedio mensual, cada 2 meses el recibo. Y después de que cambió todos los bombillos de su casa, de su negocio allá y todo, ¿en cuánto llegó el recibo? Pues la sorpresa de este mes pasado en 130 mil pesos nomás. O sea que se estaban economizando más de 100 mil pesos cada 2 meses solo con cambiar la bombillería. Vea pues, cambiar la bombillería tradicional a bombillería LED en solo 2 meses, un ahorro de 100 mil pesos. ¿Vale la pena hacer el cambio? Sí, claro, porque imagínese, en un año se ahorra uno 1 millón de pesos que le sirve uno para la Navidad. ¿Y qué le recomienda usted a la gente incrédula? No, pues que sigan con la nueva tecnología, esto es muy bueno, se le puede cambiar toda la bombillería, pues un poquito cara inicialmente, pero pues vale la pena. Y en el caso mío, nosotros que gastábamos bastante luz, pues fue muy meritorio. Qué bueno. ¿Cómo se llama la piscina, el estadero ya? Centro Recreacional Villamenchi, en Quetame. ¿Villamenchi? En Villamenchi, en Quetame, a 500 metros del pueblito, ahí los espero a todos los que... ¿Saliendo para dónde? Para la vereda de Tibrote. O sea, usted llega a la iglesia y coge a la izquierda. A mano izquierda, sí, señor. O sea, a la derecha de la iglesia, porque o llega a Quetame y coge a la izquierda, de 500 metros. Sí, señor, al lado izquierdo de la iglesia, 500 metros del pueblo. ¿Cómo se llama, Villamenchi? Centro Recreacional Villamenchi, allá los espero.

que sale de la agricultura. ¿Qué encarte tan tremendo, no? Sí, señor, mucha reguero de... Mucho frascos, tarro, mucha bolsa. Sí, mucha bolsa, es lo que se ve pues en... ¿El alcalde sí viene por acá? No, señor, por acá no. ¿En campaña sí viene? En campaña, como que una vez. Se olvida, porque ¿no? Porque yo eso de campaña no... No sabe. Ah, bueno, y nosotros somos mugres con la naturaleza, ¿no? Sí. Pero no le echemos la culpa al alcalde, hagamos algo nosotros para poder reciclar también. Sí, eso sería bueno, pues, que la comunidad se uniera y recoger todo y en un carro, ver cómo haríamos para que nos colaboren en ese sentido. Salúdeme a su suegra, dígale que tiene un gusto hermoso, que hay dalias, hay liberales, ¿cómo se llama, Matica? Hay pensamientos, hay novios, hay... Ahí, bueno, rudas. Oye, ¿se mata de ruda? Estas son rudas, pero de jardín. De jardín, qué belleza. Gracias por escuchar El Campo al Día. Gracias a usted, don Germán, y lo felicito por ese programa tan lindo y que siga adelante y que Dios lo bendiga. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Brian Edmeter Parra Delgado. ¿Se escucha El Campo al Día? Sí. ¿Verdad? De verdad. ¿Dónde estudió usted? En Mercadillo primero. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya inscribieron para arriba la tablet? Yo. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Margie Lorena Parra Delgado. Qué bueno. ¿Y si usted escucha El Campo al Día? Sí. ¿Y qué es El Campo al Día? Cosas bonitas, sobre la naturaleza, así. ¿Y usted sí pone en práctica algo o le dice a su papá, oiga papá, hay que cuidar la ecología del medio ambiente? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Y cuando usted escucha hablar del Campo al Día, ¿qué dice? ¿Qué es El Campo al Día? Sobre... ¿Qué es El Campo al Día? La voz. De la tierra. ¿Ah? La voz de la tierra. Tierra. La voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. El Campo al Día y Camoe presentan los productos derivados de la moringa. Extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteadas, jarabes y champú. Moringa, el árbol de la vida, planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación, producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios, conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Moringa, el árbol de la vida. Para combatir tantas enfermedades, moringa, el árbol de la vida, lo consigue en el Centro de Servicios Caquesa.net, en el Centro de Servicios Servientrega, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Escucha El Campo al Día, la voz de la tierra. Empezó a sonar por todo el país. Empezó a moverse la cosa política. La cosa política, decía José Fernández Gómez. La cosa política, la cosa política. Bueno, al Campo al Día. Fuentes de alta fidelidad, como decía el extraordinario periodista don Jorge Abella. Le han llegado extraordinarios rumores de la política, lo que pasa en la política en el pueblo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay 4 damas de tres del municipio de Caquesa y una que se cree caqueseña por adopción que aspiran a la alcaldía de Caquesa? 4. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aspirantes a la alcaldía de Caquesa. Bueno, de esos 8 hay 4 que no son caqueseños. 4 que no son caqueseños. Y hay 4 caqueseños. Pero bueno, los alcaldes están en pleno fervor de la política. Algún exalcalde por ahí se encuentra con el alcalde y le dice que ya se empezó a mover la cosa política y que ya el alcalde tiene 2 candidatos y que el corazón está en los 2, que juntos ganan, pero lo más difícil es con quién quedarse. Y el exalcalde dice, a mí también, la gente no hace sino llamarme y decirme que me lance, pero vea que ha cogido fuerza lo de mi esposa, entonces parece ser que el exalcalde quiere poner a la esposa. Y el otro exalcalde dice, no, cogió mucha fuerza mi nuera, yo quiero que mi nuera sea la alcalde. Ahí empezó a moverse la arena política. Hasta han traído a un exalcalde del Oriente como para que sea la solución de los problemas de los caqueseños. ¿Ah? Y me pregunto, ¿qué pasa con los caqueseños? ¿Cuándo será que Caquesa va a elegir un buen alcalde? Una persona que, bueno, Caquesa ha tenido muy buenos candidatos, muy buenos candidatos. ¿Cuándo será que vamos a elegir uno bueno? ¿Cuándo será que la gente va a rechazar a todos los que le llevan cositas por allá, cerveza, mercados, trago, comida y lechona? Es un buen punto para reflexionar y pensar que el destino de nuestro pueblo no debe seguir el mismo rumbo, sino debe tomar unos rumbos que sean claros, diáfanos y transparentes. Porque les cuento, mis estimados amigos, que lo único que tenemos en Caquesa son problemas. Y problemas no fáciles de solucionar. Tenemos unos problemas grandísimos que si no pensamos realmente y con responsabilidad en lo que viene, esto está tremendo. Tremendo es tremendo. Al campo al día llegó la información de que se estaba trabajando en la implementación del nuevo esquema de ordenamiento territorial, pero faltan insumos de riesgo y amenaza para generar elementos de mitigación. Hay que concertar el nuevo esquema de ordenamiento territorial y no se deben expedir más licencias de construcción hasta que tengan definidas las áreas de riesgo, de amenaza y los elementos de mitigación de los riesgos. Ese es grave, pero pues amenaza sí hay, pero no son una escala lo suficientemente detallada como para saber lo que se necesita de manera objetiva. La información que se tiene es incompleta, pues el Servicio Nacional de Geología solo hizo un estudio de una fracción del municipio, pero no de todo el municipio. Y la actualización de los estudios geológicos que se han realizado en el municipio de Caquesa tienen que ser un poco más detallados. Y el municipio tiene la necesidad de atender los conceptos de los geólogos y a actuar. ¿Qué sacamos con que desde tantos años se vienen adelante estudios y estudios y estudios y estudios? Tilín, tilín, tilín, tilín, y nada de paletas, decía mi abuelita. Hay que mirar, hay que concertar. Tengo que reconocer, como lo dije en un programa anterior, Álvaro Cruz le cumplió a Caquesa. Ahí mandó un colector de basura doble troque, muy bueno. ¿Por qué? Porque lleva el doble de basura y paga el mismo peaje. Y paga el mismo conductor. Y bueno, eso es bueno. Mandaron 2 volquetas, fabuloso. Y hasta un bus para llevar las delegaciones culturales y deportivas. ¡Ay, dije deportivas! A la fuentes de alta fidelidad le han dicho al campo al día que se rajaron los estudiantes en los juegos intercolegiados. Acá que no le fue como muy bien. No fue. Voy a averiguar con los profesores de educación física a ver qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, Caquesa, que tiene unos buenos muchachos en fútbol, nada, claro que con ese estadio ahí, santísimo Dios, es grave la situación. Diciéndoles a ustedes que pienso que se debe atender 2 puntos fundamentales. Yo creo que no hay que pensar tanto en construir canchas, que graderías en el estadio, sin la norma técnica colombiana para la construcción de estadios de fútbol. Ahí es que proyectar, concertar con el gobierno nacional y con el gobierno departamental políticas para la mitigación del problema geológico que tiene el municipio. Y me voy a volver cansón, pero ¿y qué pasó con el acueducto de Mercadillo? Tilín, tilín, tilín, tilín. En el día de mañana yo escuchaba al padre Pablo que se va a rendir un gran homenaje al único hombre que ha hecho por el pueblo, a Monseñor Telles, José Ismael Telles. Él era de Gachalá, de Gachetá, por allá de esos lados de Cundinamarca. Y este hombre vino acá, que se construyó el hospital, el Colegio María Auxiliadora, el Templo de Caquesa, tres puentes colgantes sobre el río Caquesa, y de Ñapa, la Alcaldía Municipal. Ah, y lleva el sello de José Ismael Telles, una persona que no era de Caquesa, pero que vino y dejó semejante obra. Y después de este hombre, les pregunto, ¿quién ha hecho algo por el pueblo? ¿Ah? ¿Dónde se ven las obras de desarrollo para el municipio? Por el contrario, se fueron las monjitas y se llevaron todo. Del María Auxiliadora no nos quedó sino el recuerdo. El problema de este legado cultural que dejó doña Alejandrina Gutiérrez con el Colegio Santiago Gutiérrez, cada, como la canción, que, no me acuerdo quién cantó eso, está que la distancia entre los dos es cada vez más grande. El problema del Santiago Gutiérrez está en picada de perderse. Y ustedes, todos los caqueseños, quietos ahí, somos campeones mundiales del inconformismo. Yo no sé hasta cuándo va a alcanzar la cuerda, pero yo les estoy advirtiendo, tenemos que unirnos, caqueseños, unirnos en forma pacífica, pedirle cuentas a la gente, decirle, hombre, necesitamos, ¿qué pasó con esto? Ese es un legado cultural que es para todos los hijos de Caquesa, y todos los hijos de Caquesa estamos como dormidos, y esto sí que es grave. Yo apenas les doy directrices, ahí les dejo estas noticas, pero que espero que no entren por un oído y se salgan por el otro. Bueno, reitero mis sentimientos de gratitud al comercio caqueseño. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Les tengo prometido hablar de un tema muy importante. Un tema que les va a permitir soluciones en sus predios. La radiestesia. Ya el abuelo está un poquito mejor, ya la situación ha cambiado, ya aspiro que para el próximo programa tenerlo acá, y con la experiencia del abuelo vamos a tratar de llegar a mucha gente en el campo que tiene, pues yo sé que en todos lados hay agua, pero hay que saber es en qué sitio y a qué profundidad. Ese análisis lo podemos lograr a través de la radiestesia, un tema que está un poquito demorado, pero por cuestiones muy ajenas a la voluntad del Campo al Día, pero yo voy a hacer todo lo posible por presentarles a fondo qué es eso de la radiestesia. Ya Abraham Gutiérrez nos ilustró en el programa pasado, pero la idea es saber dónde hay agua en su predio y tenemos una magnífica oportunidad para ayudarles a ustedes. No olviden que los recibos de pago de los celulares o recargas para todos los celulares, pagar los recibos de la mayoría de revistas y de todo, lo puede hacer aquí en el Centro de Soluciones de Servientrega en Caquesa, en el segundo piso. También tengo que decirles que vamos a seguir trabajando por el fomento de la ecología y el medio ambiente. Hoy, en la charla que tuvimos con la doctora María Eugenia Acevedo y en una visita que hice a Relámpago, a la vereda de los Pinos de Caquesa, encontré un jardín espectacular. Entonces les quiero decir que voy a organizar un concurso. Ustedes tienen que pasar la voz, tienen tiempo, vamos a hacerlo por allá para finales de octubre, para el día de Caquesa puede ser, o para noviembre, no sé todavía, o para diciembre, el concurso del mejor jardín en el campo. Señoras, arreglar las maticas, abonarlas, porque yo sé que ustedes tienen buenos gustos. Voy a conseguirles patrocinadores para que a las ganadoras de estos premios estimulamos que mantengan el campo bien bonito. A nuestros oyentes, en la página del Campo al Día, en el Facebook, les voy a publicar todas las fotos y los videos que saquemos de las visitas que vamos a hacer a todas las veredas. Ahí va, hay magníficas oportunidades. A todos ustedes, mil gracias por la sintonía. Recuerden que para esos problemas de salud, oigan bien, la solución es la moringa. Y la moringa la consiguen en vino, en malteada, en té, en hojitas. Y hay champú para las personas que se están quedando calvo de tanto pensar en la plata. Y si su problema es de gastritis, pues ahí está, con moringa, con moringa. Si tiene problemas de colesterol, triglicéridos, con moringa se soluciona todo. Y aquí, en el Centro de Soluciones Caquesanet, le estamos dando esta magnífica oportunidad. A todos nuestros patrocinadores, mil gracias, y seguiremos trabajando por fomentar el progreso y el desarrollo de nuestra región. A todos los oyentes del Campo al Día en el exterior, nos podemos contactar en elcampoaldia.com.co. A todos los oyentes en www.lavozdecaquesa.com. Recuerden que tenemos un muro, El Campo al Día, y un grupo en el Facebook donde podemos interactuar y seguir nosotros contentos, trabajando, forjando lo mejor para la ecología y el medio ambiente, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Bueno, Ralph Waldo Ortiz estuvo en la sala del sonido, Juan Carlos Navarro Villanueva en la coordinación general y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día les desea lo mejor de lo mejor. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Ah, y para esos momentos difíciles de salud, tomen moringa, el árbol de la vida. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El Campo al Día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El Campo al Día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El Campo al Día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente. Ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.